Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia, acá en la red de emisoras Nuevo Mundo, en este día miércoles 28 de abril 2021. Y los días miércoles nos acompaña, para conocer lo que hay tras cada noticia, el secretario general del Partido Comunista de Chile, Lautaro Carmona, a quien le agradecemos desde ya la gentileza de recibir este llamado. ¿Cómo está, Lautaro? Buen día, bienvenido. Hola, muy buenos días, Sergio. Muy buenos días a todas y todos los auditores de Nuevo Mundo. Yo estoy muy bien y a disposición de nuestra conversación. Lautaro, tras el fracaso del gobierno de Sebastián Piñera en el Tribunal Constitucional respecto al retiro del 10% de los fondos de los trabajadores, en general la ciudadanía podría preguntarse cómo ha llegado el gobierno de la derecha, el gobierno de Piñera, a la negación de los derechos de las personas, a la negación del bienestar de la ciudadanía, que al parecer en primera instancia el Congreso Nacional y posteriormente el Tribunal Constitucional reconocen de alguna forma que Piñera y su gobierno no están entregando derechos a las personas, no están entregando ese bienestar a la ciudadanía como es el mandato que se le entregó a él y a su gobierno desde la gente, desde el pueblo. ¿Cómo se explica lo que ha pasado en las últimas horas, Lautaro Carmona? A ver, yo creo que lo que ha pasado en el día de ayer con el pronunciamiento del Tribunal Constitucional constituye un triunfo muy importante de la lucha, de la movilización, de la determinación de la ciudadanía, de dada la ausencia inhumana de políticas públicas que atiendan las necesidades de las familias en medio de esta pandemia que ya nos lleva, digamos, comprometido lejos por sobre un año y que ha agotado todas las posibilidades de una convivencia con autocontrol, tanto en el plano material, económico, como también de salud mental. La gente lo que tiene son sus propios recursos. Y frente a esa determinación de exigir usar sus propios recursos, en este caso que son de marca mayor, son los recursos previsionales para el día de mañana. Pero no hay política pública. Pero no hay una política de Estado que signifique una ayuda real, sólida, que tranquilice, que permita hacer una cuarentena como corresponde. No hay, hay una ausencia. Bueno, entonces la política pública la hace cada familia recurriendo a sus propios ahorros, a sus recursos, incluyendo los recursos tradicionales. Frente a eso, el gobierno dice no. No tienen derecho a plantearse usar sus recursos. Eso es inconstitucional. O sea, les dice, ni les damos una ayuda como Estado, que es un derecho de la gente, pero tampoco les permitimos que usen el derecho que tienen de recurrir a sus propios recursos en la última hora extrema, porque no hay otra forma. La gente no tiene trabajo, la gente está pasando hambre, la gente, como dijo el instituto vinculado al tema de alimentación, está volviendo a tener desnutridos en su familia. Y esa no es una información que entrega un departamento o una mesa de salud de la izquierda o una propuesta o una consigna callejera. Es un dato muy cruel y muy crudo. Nada de eso le importa al gobierno. Entonces, enhorabuena, el parlamento, incluyendo una parte de la derecha, debió acoger esta petición, este clamor, esta exigencia, que hay que decirlo, está vinculada solo al mundo que tiene fondos en la AFP. Y hay un mundo todavía mucho más allá de esos que no tiene fondos y que está igual o peor que los que vayamos proyectando cuál es el cuadro que está viviendo el país. Y ante eso, el gobierno prefiere proteger el capital, porque se ha de suponer que esas plata que están en la llamada industria de la AFP son de uso y de administración y de inversiones que esa AFP haga. Y en ese plano estaríamos afectando cómo funcionan las AFP. O sea, más importante los recursos económicos que administre, donde sacan utilidad de la AFP, que la vida y la situación que está pasando en muchas familias. Por eso fue tan significativo, yo le doy un valor que debe ser parte de las cuestiones más importantes, el que en estos días se hayan expresado en forma activa, por ejemplo, los trabajadores de los puertos, que tienen que ver con las exportaciones de Chile y las importaciones de Chile. Los trabajadores de los puertos dijeron: no estamos pidiendo un día más de vacaciones, no estamos pidiendo un aumento de sueldo, no estamos pidiendo un aumento de plantilla de trabajadores, estamos pidiendo que se cumpla lo que nuestras hermanas y hermanos de este país están exigiendo, es decir, un paro con motivos de solidaridad. Yo creo que cuando ya los trabajadores alcanzan que su conclusión es que presionar por solidaridad constituye un hecho de clase, de una manifestación de conciencia muy grande. Entonces, creo que la única forma de explicar lo que hace el gobierno, que no lo entiende ni la derecha siquiera, es la defensa ultranza del capital, el capital que ha logrado aumentar sus ganancias sobre un 70% en medio de la pandemia, por sobre el factor del trabajo, que ha perdido como 2 millones de puestos de empleo, que ha bajado en sobre un 40% el salario, que tiene una economía informal cada vez más agotada y en extinción por falta de espacio para realizarse, está mostrando la decadencia absoluta. La asociación real que hay entre el repudio, porque los niveles de aprobación a Piñera están en el 9%, el repudio a lo que es la gestión de Piñera, con la situación dramática desde el punto de vista de las necesidades que está viviendo la familia de Chile, y que relacionan correctamente con la convicción, y esto no da para más, que esto hay que cambiarlo, que esto hay que terminarlo e iniciar un proyecto que ponga en el centro las necesidades de la gente. Yo creo que, como decía, me parece una vocería la propia derecha. Los tribunales debieron haber aprobado lo que tiempo atrás fue la gran batalla de una gran mujer, de una gran luchadora, de una gran maestra, de una gran profesora, que bregó por exigir que le devolvieran todo su fondo a la AFP. Me refiero a la profesora, a la compañera, la que hoy día queremos que sea convencional, María Ojeda, que se radica en Antofagasta, y que dio la pelea hasta el final y terminó, digamos, porque tribunales no permitieron que lo hiciera, pero está demostrando hoy día con 3 leyes, porque cada retiro ha significado una ley. El gobierno se apuró y retiró su proyecto, y si no sería el cuarto proyecto y por tanto el cuarto retiro. Pero esto es el testimonio más evidente de la situación que vive Chile, que no le queda otra que recurrir a sus recursos. ¿Cuánta gente ya ha enajenado su vehículo, su televisor, las condiciones en que viven, el arriendo, y partió a vivir junto a otra familia directa en una misma casa? O sea, esto, nada de eso lo ve este gobierno, nada de eso lo atiende, y por eso no entiende por qué la gente exige cambios más profundos y estructurales. Yo creo que es el reflejo de la decadencia absoluta de un gobierno aislado, de la terquedad, de la soberbia del millonario, que cree que cuando más podrá conceder alguna limosna. No, se equivoca. El pueblo tiene derechos y va a exigir sus derechos. Y de lo contrario, como yo escuchaba en más de una opinión durante estas horas, es un mecanismo de dignidad. Son nuestros recursos. Por tanto, nosotros haremos, ya que no hay Estado que atienda lo que nosotros requerimos, haremos lo que corresponde con nuestros recursos. Correcto. Es ahora una victoria política que alienta a seguir la lucha, hasta terminar con estas políticas neoliberales tan egoístas, tan inhumanas, incluso en el peor de los momentos que pasa una comunidad a nivel mundial, como es la pandemia sanitaria que nadie conocía. Lautaro, usted hace un emplazamiento, hace observación. Hay que cambiar, hay que iniciar un nuevo proyecto, terminar con las políticas neoliberales, nos señala. Se requieren cambios estructurales. También menciona la protección, la defensa del capital frente al factor trabajo, frente al factor salud, nos señala esta mañana. Por tanto, es ilusorio identificar el desarrollo con el mercado. El mercado, al parecer, bueno, no genera ni sustenta, por ejemplo, bienestar sanitario en pandemia. Dicho eso, ¿cómo se armoniza democracia con crecimiento económico y equidad social? Algo que en las últimas décadas no ha estado presente, y teniendo, Lautaro, un evento importantísimo dentro de 2 semanas, como son las próximas elecciones, y especialmente de constituyente, y posteriormente tenemos las presidenciales. Y ahí vamos a hablar posteriormente sobre el presidenciable Daniel Jadue. Pero ¿cómo se armoniza esta idea de democracia, crecimiento económico, equidad social? A propósito de lo que usted nos señala, terminar con las políticas neoliberales. A ver, yo creo que tiene una relación directa, absolutamente directa, porque si asumimos hasta el final que un sistema democrático es un sistema que representa intereses de mayoría, tiene que poner en el centro un modelo de desarrollo de beneficio de mayorías también. Y por consiguiente, que la riqueza que produce el país esté al servicio de toda la comunidad y no solo esté capturada por una minoría que son los privilegiados vinculados al capital. ¿Cómo se resuelve que el crecimiento beneficie a todos con una tasa impositiva que sea comparable con lo que ocurre en todos los países del mundo, y en que significa como mecanismo de redistribución de riqueza la posibilidad que el Estado, con ingresos propios de temas tan evidentes como es, por ejemplo, la gran batalla que hoy día se da en lo que es el royalty a la gran minería del cobre, el momento en que el precio del cobre alcanza precio histórico desde el punto de vista internacional. No olvidemos que si se hubiera mantenido el espíritu y la expresión textual de la ley, sin el decreto de ley 600 de Pinochet, del dictador, la gran minería del cobre sería hoy día administrada por Codelco. La pillería, porque era un pillo, era un gánster, un estafador, un asesino y todo, de Pinochet fue decir, de acuerdo, Codelco existe, pero solo sobre los yacimientos que ya tienen bajo su posesión. Todos los nuevos yacimientos no serán como que estaban en otro país. Y los expuso, y como eran nuevos yacimientos, tenían mejor ley, tenían más acumulado, digamos, de explotación, etcétera, etcétera. Bueno, esa gente ni siquiera ha pagado un impuesto por el derecho de extraer un recurso natural que es agotable, que no se puede reponer. Usted saca metal y después no puede plantar metal. Está planteado el impuesto a los super ricos como un hecho puntual. Yo creo que hay que ver un impuesto a los grandes patrimonios que sea permanente, y así, digamos, podemos avanzar. ¿Y todo esto para qué? Para tener mejores políticas públicas en el tema de la salud, de la educación, de la vivienda. Fíjate que el tema de la vivienda y las condiciones de hacinamiento en que la gente está hoy día existiendo es uno de los temas que ha develado y ha destacado esta crisis en pandemia como el tema de la desposición. Bueno, y el crecimiento en equidad está dicho por los mecanismos de redistribución, o sea, conceptos, nuevo modelo de desarrollo. Uh-huh. Y un crecimiento con equidad inclusivo para todos quienes son las comunidades de la sociedad chilena están directamente vinculados a la formulación de luchemos por instalar un sistema democrático que democratice todos los espacios de la convivencia en sociedad, incluyendo, por cierto, la riqueza, incluyendo el acceso a los medios de comunicación, incluyendo, o sea, no terminemos con estos mecanismos abiertos, visibles e invisibles, fácticos, que desequilibran solo para una ínfima minoría, que es el 1, el 2 o el 3% del Chile. Y abordemos esto en función de toda la sociedad chilena. Esa es la relación de la que tú me preguntas, uh-huh, y que está en la postulación que reiteradamente como sector político hemos hecho y que ha recogido, representado no solo las luchas del movimiento popular, no solo las explosiones que tienen referencia en el 18 de octubre del 19, sino lo ha tomado muy bien y lo ha practicado en su espacio, en su territorio, es el liderazgo nacional, hoy día presidenciable, de Daniel Jadue. A propósito de esto, Lautaro, Daniel Jadue es el presidenciable ya del Partido Comunista de Chile y de centenares de miles y miles de personas, de ciudadanos, tal cual lo señalan las encuestas, y que así lo acusan, así lo revelan. Tenemos entendido que usted parte del equipo ejecutivo de la campaña de Daniel Jadue. ¿Cuáles son, Lautaro, las impresiones, cuáles son las miradas, aseveraciones que ustedes han recogido tras la nominación, después de un largo debate político de esta designación tan esperada, como señalábamos, por la ciudadanía, de Daniel Jadue como abanderado presidencial? ¿Cuáles son esas impresiones, miradas? ¿Cómo lo toma la gente esta nominación, esta designación del presidencial ya, Daniel Jadue? A ver, lo primero, el pleno del Comité Central del Partido Comunista nominó en forma unánime un colectivo paritario de compañeras y compañeros que se constituyan en una secretaría ejecutiva que organice todas las cosas que han ido surgiendo y que son la expresión de la disposición, expectativa y planteamiento que ha surgido desde el pueblo. Ese colectivo de 14, 7 compañeras y 7 compañeros me corresponde encabezarlo. Y el trabajo entre nosotros, que ya lo establecimos en el día de ayer, es canalizar, hacer factible, potenciar las expresiones de compromiso que surgen en forma espontánea y auténtica desde distintos territorios. Veíamos ayer conversando los 14 que ya he comentado con el propio Daniel, uh-huh, es con el número 15 de estas reuniones, o el número 1, los demás somos los otros 14, pero conversando ahí entre todos, ¿cómo vamos a visibilizar con la manifestación de voluntad que hay en distintas comunidades que tienen un real sentido de pertenencia con este proceso, con esto que será un gran movimiento, con esto que podemos llamar la caminata de la victoria, etcétera? Y entonces lo primero que vamos a hacer, y ya vamos a indicar incluso una forma virtual de vinculación de pertenencia a través de WhatsApp, de mecanismo de las redes, etcétera, para que cada uno vaya integrándose, es que cada chilena y cada chileno tiene no solo legítimo derecho, sino competencia autorizada sin discusión alguna a constituir en el espacio en que se mueve desde el punto de vista territorial, su población, su sector rural, o en el plano sectorial, ya sea su sindicato, su centro cultural, su grupo de derechos humanos, etcétera, un comité de base con propiedad plena sobre la proyección de la candidatura de Daniel Jadue. Eso es lo primero, darle una carácter de red organizada a nivel nacional en la base a lo que fue la razón de fondo por las cuales la dirección del Partido Comunista asumió postular a Daniel como el candidato presidencial de este partido. No fue un debate de segundas razones. Lo que fue hacerse cargo de un planteamiento reiterado por durante 2 años y que no es a propósito de un último discurso de Daniel Jadue, ni es a propósito de algún compromiso verbal de Daniel, sino es a propósito de una valoración a una gestión en su condición de autoridad pública como alcalde de una comuna que es pequeña, una comuna que es residencial, de trabajadoras, de trabajadores, algunos dicen de capa media, etcétera, y que por la fuerza del ejemplo se extendió a muchos otros municipios, porque acogió temas muy sensibles para la comunidad y demostró que es posible vivir de otra manera. Porque el derecho a acceder a una farmacia, a tener medicamentos que tengan un plus sobre el costo absolutamente digno y no usurero, el derecho a tener en el territorio de tu comuna una óptica o una librería o una inmobiliaria que regule el precio de los arriendos y no sea más allá de un porcentaje de tus ingresos, o el acceso a la formación mayor en una universidad abierta, y suma y sigue. Eso es, son ausencias en extensos territorios de las comunas de nuestro país, sobre 200 comunas con falencia en uno u otro sentido. Entonces, ¿qué está haciendo Daniel? Desde el municipio, que tiene de los ingresos más bajos per cápita, porque este no es Las Condes, estamos hablando de ingresos debajo de los 200.000 pesos, cuando Las Condes tiene sobre 1.200.000 pesos. Imaginémonos si tuviéramos todos el mismo per cápita. Pero bueno, con eso, porque tiene sensibilidad y porque tiene la capacidad de gestión por decisión política, por vocación de servidor, extendió. Bueno, por esas razones la gente dice, necesitamos, queremos vivir de otra manera. Ha validado este liderazgo nacional. Y el Partido Comunista escucha a su pueblo. No tenía otra que no sea, y a mucha honra, discutir como lo hicimos y formular que esta candidatura la vamos a contribuir a expresar su nivel organizativo. Vamos a ser facilitadores, pero la candidatura será de conducción del mundo que la instaló. Y por eso hacemos una diferencia semántica entre la postulación y la proclamación. Claro, legalmente, y por eso lo hicimos en este tiempo, tenemos que hacerlo como partido, porque la ley lo exige, y lo exigen fechas concretas, porque los plazos se vencen el 19 de mayo. Y el 16 de mayo a las 12 de la noche, para no decir el 17, recién se conocen los resultados municipales. No había otra alternativa. Hubiéramos vivido el proceso de otra manera si las elecciones hubieran sido en octubre del año pasado o en abril de este año. Bueno, planteado así, hemos visto, y también fue parte que cruzó desde el informe al debate y los acuerdos del Pleno, el que íbamos a contribuir. Y lo primero que esta Secretaría Ejecutiva, que está esa como instrumento para esa gran misión, ha hecho es compartir el que comuniquemos públicamente que todas y todos no necesitamos ningún carné de ningún partido. Y si lo tiene, cuanto mejor, pero si no lo tiene, tiene el mismo valor. Estamos en condición, en legítimo derecho, de formar con los propios, con los del barrio, o con los del sindicato, o con los de la familia, o con los del centro cultural, etcétera, un comité, le podemos poner hasta un nombre, que va a hacerse cargo y va también de un feedback de propuestas. Ese comité va a saber hacer llegar propuestas. Queremos que nuestro representante acoja tales y cuales cosas. Y para eso está funcionando también con anchura un equipo programático que va a acoger esas propuestas. Y tendrá que tener la tarea de responderle. Queremos llegar a tener un correo, un Instagram, un WhatsApp, en fin, por comuna. Y desde la comuna, por el barrio. Porque esa es el armazón que instaló este liderazgo nacional, esa misma tiene que ser la titular en la implementación, en el diálogo, en la pertenencia, en la representación que se dé en la base. ¿Autano? Sabemos que ahora... Sí. ¿En qué pie, bueno, estamos sobre la hora, vamos a pedir algunos minutos más, ¿en qué pie están o podrían estar las conversaciones con otros conglomerados políticos de oposición para las presidenciales, para tener una primaria y luego, bueno, un apoyo al candidato ganador? Y aprovechando estos minutos, hacemos parte de información de la prensa nacional, que señala que el alcalde de Recoleta, carta presidencial del PC, Daniel Jadue, realizó crítica a su par, Heraldo Muñoz, del PPD, quien se distanció de ir a una primaria con un candidato que apoye la nacionalización de los fondos previsionales. Jadue acusó a Muñoz de gobernar por 25 años con un neoliberalismo a ultranza, privatizó las calles, la educación, la sanitaria, los deportes. Respeto mucho a todos los adversarios, pero la unidad más relevante no es con los partidos, sino que con la ciudadanía. Le recuerdo a Heraldo que en dos elecciones perdió 2 millones de votos. Bueno, por su parte, desde el comando de Heraldo Muñoz calificaron como beligerante el tono utilizado por el alcalde. Estoy leyendo lo que señala en el Mercurio, en Emol, durante esta mañana. Y a propósito de la misma pregunta, ¿hay conversaciones, están haciendo con otros conglomerados políticos a propósito de primaria, Lautaro? A ver, tratando de ser muy directo, primero, lo que Daniel hizo y es de dominio público, fue una entrevista en la red, no realizó críticas, sino respondió crítica infundada del representante como candidato presidencial del PP. Yo no tengo ninguna duda que en la palabra nacionalizó, Heraldo Muñoz va a reaccionar siempre. Si él es de la política inversa, privatizó. Y entonces le parece tan normal privatizar los fondos de la AFP, privatizar las carreteras. Es la respuesta que le dio Daniel, le respondió. Y no porque no tenga derecho a hacerle crítica al dominio, sino que tiene que hacerle críticas fundadas. Este debate que instala Muñoz está vinculado a un proyecto de ley en el Senado, y si Muñoz asume con responsabilidad, tendrá que asumir que el Partido Comunista no tiene senadores, por tanto malamente fue portada por el Partido Comunista. Y y debiera, digamos, hacerse cargo directamente él y no a través de la compañera que lo representa. Pero bueno, y tenemos diferencias. Desde esa perspectiva, el Pleno trazó 4 escenarios más posibles. No nos negamos a que haya una primaria de toda la oposición. Incluso Carlos Maldonado ha organizado unas reuniones a las cuales nuestro partido asiste regularmente. Los días lunes, en fin. Así. Ponemos, sí, aquí dos condiciones muy básicas. Si queremos como oposición realizar una primaria para ver quién es el candidato del conjunto, hay dos claves. Uno, que sea en torno a un programa que supere el sistema neoliberal, o sea, pues no sería chiste que volviéramos antes el 18 de octubre con un programa que no toma en cuenta lo que la gente quiere. Y fíjate que ahí todos han manifestado voluntad de que efectivamente sea así. ¿Dónde está el tema que más ranguean, que más cojea? Uh-huh. En el segundo punto que hemos puesto, y que lo pusimos no tanto nosotros como Jaime Mulet en esas reuniones, que terminemos con el baile de máscaras, no dicho por mí, dicho por otros delegados en esas reuniones, y estemos todos dispuestos a ponernos detrás en forma activa de quien gane la primaria. Ahí empezó el problema, porque aquí hay algunos que han manifestado que les costaría mucho, que no harían un cheque en blanco, yo no sé quién a esta altura da cheque en blanco, que sería difícil siempre y cuando no sé qué cosa. Otro ha llegado a decir que es difícil que en segunda vuelta la manejaron, sin tomar nota que lo primero y que es más difícil, que va a estar más cerca de ganarle a la derecha quien esté en segunda vuelta, porque la única forma de estar en segunda vuelta es si tú tienes más votos que tus pares. O de qué manera uno está en segunda vuelta. Uh-huh. Bueno, en conclusión, nosotros estamos trabajando y no en todos los escenarios. Si estas condiciones de no querer asumir los respaldos en segunda, en la batalla presidencial misma, si quieren eludir una primaria con la presencia de Jadwe, les parece ignominioso en la propia cancha, el mismo escenario, perder con Jadwe, bueno, para mí son todas cosas muy secundarias y muy particularizadas, que no tienen nada que ver con el interés general y global que tiene este país y lo que ya hablábamos al comienzo, la tragedia que se vive y que obliga a usar los fondos propios de previsión. Nosotros estamos disponibles para una primaria del sector antineoliberal en las dimensiones que esta tenga, y si nada de esto funciona, nosotros vamos a disponernos, porque así va a ser, es el mandato que ha surgido, de disputar directamente en primera vuelta y transformar la primera vuelta en primaria y disponernos, y lo decimos nosotros por adelantado, estamos disponibles para apoyar la candidatura que pase a segunda vuelta y que compita y combata y derrote a la derecha. No queremos otro gobierno como el que está padeciendo Chile hoy día. No queremos una nueva versión de un gobierno de Piñera, ya sea ayornado, demagógicamente acomodado. No, no queremos. Porque eso es lo que ha dañado la vida, su calidad en millones de hogares. Entonces, eso es el argumento. Está abierto, está en debate. Nosotros seguimos haciendo el camino con absoluta convicción y bueno, cada uno tendrá que irse pronunciando. Uh-huh. Yo no sé si vamos a seguir en la que llaman ellos beligerancia, que lo único que hace y por algo lo provoca Heraldo Muñoz, es tratar de destacarse por su diferencia con Jadwe y no por sus propias cualidades. Si aquí uno se llama Daniel Jadwe, el otro se llama Heraldo Muñoz. Heraldo Muñoz tiene que llamarse como se llama y no llamarse anti-Jadwe, porque así tampoco va a crecer. Y bueno, haremos ese debate porque tenemos legítimo derecho a entregar la mirada que tenemos frente a las cosas. Eso es transparente, eso es batalla de ideas, eso es darle elementos a la ciudadanía para que se tome opciones, y bueno, será la ciudadanía la que se hará cargo del tema de si el concepto nacionalizar llega a niveles tan grandes como que más vale, porque es muy peligroso en antítesis al concepto privatizar. Ese es el debate. debate que hay. Todos escucharon los argumentos que entregó Daniel, el contexto y el punto específico, porque esta fue una larga entrevista, obviamente, sobre la mirada política de Daniel Jadue, sus propuestas políticas, su experiencia, y no sobre lo que le pasa, digamos, a otro, entre otros, de algunos. Bueno, también la prensa en general, revisando distintos medios de comunicación, Lautaro, señala que el presidente a cargo del PPD, Francisco Vidal, coincidió con su par, Guillermo Teller, en que la oposición debe respaldar quien sea que triunfe dentro del sector para lograr derrotar a Chile Vamos, a la derecha. No hay que tener prejuicio alguno, porque si nos anulamos mutuamente, habrá 4 años más de gobierno de derecha, con todo lo que eso significa, señaló el presidente a cargo del PPD, Francisco Vidal. Lautaro Carmona, secretario general del Partido Comunista de Chile, le agradecemos mucho la gentileza de conversar durante esta mañana con nuestros auditores. Que tenga un buen día, Lautaro. Muchas gracias a ti, Sergio. Un saludo muy grande a todas y todos los auditores. Si tú me permites, sí, un pequeño remensaje. Todas y todos, y a los que no están escuchando, contémosle a los demás. Podemos ir ya a formar nuestro comité de base, y será un comité por democracia, por justicia social, por condiciones de vida mejor. Esas serán las condiciones de los comités que, en forma auténtica, en forma de iniciativa propia, desde la base, vaya construyendo la red para este camino de victoria en lo que es la batalla presidencial y la candidatura de Daniel Jadue. Muchas gracias, Lautaro. Buen día. Buenos días. Gracias. Cerramos este capítulo, esta jornada de día miércoles 28 de abril 2021. Entre telones, lo que hay tras cada noticia. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.